Luego de estudiar el capítulo de esta semana, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones personales para tu vida de las que estás convencido? 1. ¿Qué aplicaciones prácticas debes realizar en tu cocina, el comedor y el refrigerador? 2. ¿De qué manera la temperancia es mucho más que cambios de alimentación? Repasa el versículo de memoria. ¿Cómo se aplica a tu vida esta semana?